buenas noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Radio Chena 105.8 FM, TNTRadioRock.com y AsaltomataRadioRock.com. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Maitane Fernández y Larry Lanner contigo hasta la medianoche en vivo. Hola, buenas noches. Una hora de heavy metal, el rock único y verdadero, aquí en el altavoz de Metal Battle Spain. Bienvenidos, Metalheads. El Altar del Olvido, single 2019 de Unexpectance, pertenece a la preproducción de su próximo álbum de estudio que verá la luz en 2020 y que presentábamos en absoluta primicia en diariodeunmetalhead.com en la tarde del pasado lunes en forma de vídeo y que evidentemente podéis encontrar también en YouTube, aunque la entrada correspondiente sigue en nuestra web. Muchísimas gracias a Nexpectans por confiar en nosotros. Ellos son Luis Barrientos a la batería, Daniel Arriet, voz y letras, Aitor Gómez Stamper al bajo y como guitarras a Fran Pérez y Nacho Peña. Era de ley comenzar con ellos esta noche, aunque su estilo dista mucho de lo que vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy. Comienza aquí un especial Dance, Dance, Dance. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un metalhead en Radio Ujo. Tenemos esta noche un programa muy especial, un programa muy bailón, y lo vais a comprobar y contaremos más adelante por qué. De momento, dance, dance, dance. Ellos son Rat. El Dance de Rat. El álbum era Dancing Undercover, el tercer larga duración de la banda estadounidense Rat. Año 86, el año en el que se hizo famoso también aquel Talk Dirty to Me de Poison. Te juro que en aquella época ponían en las discotecas, al menos en las pocas en las que a mí me dejaban entrar por entonces, que no en todas dejaban. Por ejemplo, en el Jardín de Gijón no dejaban. Si llevabas el pelo largo o llevabas playeros, pues no podías entrar. Íbamos a poner la versión moñas, la de Poison, pero ya tenemos un programa bastante moñas esta noche como para abusar. Así que vamos a poner el cover que se hicieron estos macarras llamados Children of Bodom. ¿Por qué un programa como el de hoy? Un programa con ritmos bailones, pues muy sencillo. Porque aunque siempre ha habido en el metal grupos que metieran esos ritmos, de un tiempo a esta parte parece que es cada vez más habitual. Quizás las nuevas generaciones ya no son tan puristas o ya no se lo toman tan en serio. O simplemente pues les gusta experimentar. El caso es que hace un par de semanas nos llegaba otro disco con un tema bailón. Y de ahí se vino la idea. El disco era El Memento Mori de Dunedain y la canción era esta. Déjales que hablen, paso del cielo. El tema bailongo de Dunedain, incluido Memento Mori, que presentábamos la pasada semana con el mismísimo Tony Dunedain al otro lado del teléfono. No puedes parar. Los lunes por la tarde, en Radio Chena, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, los lunes en Radio Chena, 105.8 FM. Otra banda de heavy español que hacía algo parecido, tirando de ritmos bailongos, fueron nuestros paisanos asturianos Vendaval, que estrenaban su disco Por el Tiempo en nuestro programa con un tema un tanto alejado de lo que en realidad nos tienen acostumbrados: Luna Nueva. Luchar por tener otra oportunidad. metal, ¿eh? Arriesgado es. De todas formas, muy lejos de lo que algunos hacen fuera de nuestro país, porque lo vais a ver ahora mismo. Muy alejado, por ejemplo, de los ritmos bailones que se trabaja la gente de Battle Beast. Beyond the Burning Skies. Fabulosos Battle Beast. No son pocos los que arriesgan con estos ritmos. Se permiten de vez en cuando hacer una friquez, o a veces pues un disco basado todo de este palo. Hay gente que, bueno, se permite alguna licencia, y lo vamos a ver ahora. Una gente de Madrid, amigos de este programa, estarán el 26 de octubre en nuestra fiesta aniversario, en nuestro nuevo aniversario, en Avilés, en la sala Basel Malecón.

son un cuarteto de Mallorca, finalistas de la Metal Battle años atrás y que nos encantan. Al frente, Laura Tosic, ¡te queremos! Los más espabilados ya saben que hablamos de Tosic Army. El tema es Toxin. Algunos juegan de vez en cuando y otros basan casi todo su sonido de fondo en bases techno. En este sentido, los grupos de la zona del Levante, de donde si no, se llevan la palma con varios ejemplos. Killus son uno de ellos, pero aquí han sonado repetidas veces y es por ello que hemos preferido escoger hoy a los fantásticos alicantinos Mind Driller. El tema es Ritual. You wanna steal my faith, burn my dreams into the flames. Revolution se llama el LP, el último LP de Mind Driller, donde viene ese tema Ritual. Brutal, ¿verdad? Bueno, si nos ponemos a pinchar grupos industriales, igual no acabamos nunca. Es lo habitual en ese género y evidentemente esos ritmos a veces contagian otros estilos, como habéis podido comprobar con Eternal Psycho, Dunedain o los mismísimos Vendaval. Y ya que estamos tirando de ritmos industriales, vamos a pinchar a los mejores del género sin lugar a dudas. Y no hablamos de efectos especiales, hablamos de su música. En eso, los dioses del industrial son Die Krupps. Bloodsuckers. Don't eat your own. Warte mal eben. Let's go and kick some bottom. los maestros Deep Groove, año 1995, el LP era Rings of Steel. Y recuerdo a mediados de los 90 pues entrar en una tienda, una desaparecida tienda de discos de Oviedo llamada Terpsícore, una tienda fabulosa que había allí en el centro, que no era barata pero era fabulosa porque había discos donde no encontrabas en ningún otro sitio nada más que allí, y entrar en la tienda y escuchar este tema y marcharme con la edición especial del álbum de Rings of Steel en un doble CD. Ya veis qué noche llevamos de temas bailones, la lista es interminable. Han quedado fuera grupos como My Ring, Eclipse, Crematory, Rob Zombie, Synergy, Def Leppard, Marilyn Manson, Within Temptation, To Die For. Nos daría para 1000 programas. El otro día en un grupo de WhatsApp de amigos pedimos que nos dijeran temas y bueno, la lista se hizo muy larga y evidentemente no vamos a poder ponerlos todos esta noche. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Hola, soy George, vocalista de Nate Leak. Quiero mandar un saludo para todos los oyentes de Diario. Y hablando de mierda bailona, no la es mayor que la de Ghost. Close. encanta meterme con los amigos que les encanta Ghost, me encanta meterme con ellos. A Maitane le gustan. A mí me gustan. Yeah. ¿Qué problema hay? Yo creo que no han inventado nada, lo que han sido es muy listos, han copiado la fórmula de Kiss, han cogido temas bailones, se han puesto máscaras y demás, y bueno, han repetido la fórmula pues como 50 años más tarde, pero Kiss fueron los primeros. Sí, fueron los primeros en acercarse a la música de discoteca, y además fue algo hecho a posta, buscando el éxito en las discotecas. Sabían que si lograban acercarse al gran público con un tema bailón, algunos se acercarían también a su música y luego de descubrirla se quedarían. La jugada fue una obra maestra. Era el año 1979. Era el Dynasty y el single, ya sabéis, I Was Made for Loving You. Lo inventaron y el resto vinieron detrás. La música disco se junta con el heavy metal. Y nada, que llega la hora de irse con esto. Estábamos bostezando ahora los dos, ¿eh? Es verdad que estábamos bostezando, déjate. Mentira. Oye, estábamos bailando y sí, reconozco, y con vos más que nada. Hasta que llegó Kiss, ¿eh? Empezamos a bostezar ahora con Kiss al final. Bueno, el tema tiene 40 años ya. Es, o sea, que suena, ¿no? A mí me suena un poquitín caduco, ¿eh? Perdonadme los puristas, pero me suena muy caduco. Prefiero a Ghost. Hace 40 años el Dynasty este año, sí. Oye, igual hay que hacer un especial Dynasty, ¿eh? El 40 aniversario, no sé. Pues no sé. You know. Bueno, nada, que nos vamos. Volvemos la semana que viene con el especial Backing. Otro año más. Y según algunos, el último. Bueno. Ya veremos. Ciego. Nada, que eso, que nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Espero que hayáis bailado mucho esta noche. Queríamos hacer un programa así un poco guasón, un poco divertido, en salirse un poco de la línea, y yo creo que lo hemos conseguido. Y los que lo oigáis enlatado, ya veréis qué bien os lo vais a pasar. Sí, sí, seguro. Además, yo estoy seguro de que muchos dirán, menuda puta mierda programa, pero bueno, estarán en casa bailando con ello. Pues sí, seguro que sí. Ya sabes que hay mucho poser. Ya. Bueno, nada, señores, que ustedes lo hayan pasado bien con Ghost, con Toxic Army, Mindriller, The Clubs, Battle Beast, Vendaval, Dunedain, Children of Bodom, etcétera, etcétera. Espero que lo hayan disfrutado. Volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche en directo con nuestro especial tradicional, especial Backing. Ya es el octavo que vamos a hacer. Muy bien, nos escuchamos. Gracias. Ya sabéis que durante toda la semana estamos en diariometalhead.com. ¡Chao! Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.